Bienvenido a un nuevo podcast sobre tecnología. Hoy hablaremos sobre el podcast, su importancia y cómo puede realizarse este importante archivo para difundir en la red. Comencemos definiendo qué es podcast. El podcast es un archivo de audio que consiste en la creación de un archivo de sonido, generalmente en formato OGG, MP3 o WAVE, y difundirlo y distribuirlo mediante un archivo RSS. La tecnología de la información y la comunicación son diversos medios, canales y recursos que nos proporcionan el acceso a la información. Constituye un nuevo soporte de una nueva forma y una nueva vía para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos de información. Algunos ejemplos de estos recursos son la pizarra digital, los blogs, el podcast y las wikis, entre otros, los cuales tienen como soporte principal la web. La tecnología de la información son medios o recursos tecnológicos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. El podcast es un término acrónimo producto de la combinación de pod y broadcast. Pod lo que quiere decir es cápsula y broadcast es difundir o emitir. Tiene como antecedente directos los audioblogs, bitácoras, que consisten en una galería de archivos de sonido en diferentes formatos, publicado por uno o varios autores. Otros antecedentes del podcast a nivel tecnológico y de contenidos son el streaming, las redes de intercambio P2P y las aplicaciones de recepción. ¿Qué es el formato RSS? Es un formato que permite la distribución del contenido a través de la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a los usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. Ya estamos de regreso. Hablando sobre el podcast, en esta forma de comunicación basada en una tecnología presenta por características la posibilidad de acceder a Internet. Se puede realizar en cualquier sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Se escucha en lugar sin conexión o sin cobertura alámbrica, utilizando reproductores. Puede plantear diversos temas utilizando guión o hablándose a capela o de forma improvisada, combinando también música y voz. Incluso puede realizar exclusivamente con voz. No requiere horario de emisión y son de bajo costo comercial. El podcast, a nivel general, facilitan diversos usos, tanto en la rama de la ciencia como en las humanísticas, e incluso en actividades de recreación, diversión y ocio. Entre sus usos cabe señalar la creación de podcasts sobre recetas de cocina, grabaciones de música, entrevistas de televisión, micros radiales, visitas guiadas a museo, conferencias, entre otros. Finalmente, señalo la importancia del podcast en el ámbito educativo. Es un recurso que permite el trabajo colaborativo en la educación, ya que su distribución gratuita y libre constituye a su difusión y uso, lo que facilita el compartir los conocimientos e intercambio de ideas en los alumnos y profesores de una comunidad escolar, así como también entre otros usos dentro de la red. Fue un gran placer haber compartido este importante tema con ustedes. Así que nos veremos en otro episodio sobre tecnología.